La folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Os acompañamos a los micrófonos Violeta Salvador y Luis Martínez. Comenzamos. Siguiendo el hilo del programa anterior, hoy vamos a hablar sobre dos cantatas que pertenecen, al igual que la cantata BWV 62, de la que hablamos la semana pasada, al segundo ciclo de cantatas que Johann Sebastian Bach compuso cuando trabajó como cantor en Santo Tomás de Leipzig. Las cantatas de este segundo ciclo, por recordar a nuestros oyentes, son conocidas como cantatas corales, en las que Bach utiliza la melodía de un coral preexistente para componerlas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo utiliza este coral? Pues bueno, dependiendo de la cantata, en muchas de ellas, como en las dos que nos ocupan hoy, utiliza la melodía de este coral preexistente en la voz más aguda, en el soprano, y hace una nueva armonización, es decir, escribe otras tres voces. En otras la utiliza en el bajo o en las voces intermedias. En primer lugar, hemos elegido la cantata BWV 20. Esta es la cantata que inaugura el segundo ciclo de cantatas de Bach, es decir, con la que inicia su segundo año como cantor en Santo Tomás. Escrita para el primer domingo después de la Trinidad, fue estrenada el 11 de junio de 1724 en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. El texto del coral se basa en un himno del poeta alemán Johann Rist, y la melodía es de Johann Schopp. Esto nos muestra que Bach quiso utilizar un texto y una melodía conocida, para que el coral se marcara más en la memoria de la congregación. Esta cantata es bastante extensa, se divide en dos partes. Dos partes en las que una solía ser interpretada antes del sermón y otra después. La primera, de siete movimientos, empieza con una fantasía coral a modo de obertura francesa. La obertura francesa, también por recordar a nuestros oyentes, es una forma musical muy utilizada en el barroco, con un marcado ritmo con puntillo y un carácter grave inicial que contrasta con una parte rápida y fugada que le sigue. Tanto esta fantasía coral como los corales con los que acaba cada parte, Bach utiliza distintas estrofas del texto de Rist y la melodía de Schopp. Además, en los tres corales dobla la melodía del soprano con una tromba da tirarsi, un instrumento similar a una trompeta, que le da un carácter brillante y poderoso. La trompeta también hace referencia al día del juicio final. De esta forma, en el aria de bajo con la que empieza la segunda parte de la cantata, podemos escuchar este instrumento. Aunque evoca el juicio final, Bach siempre encuentra la manera de llegar a un balance, ¿no?, entre la visión luterana del pecado, bueno, luterana y de todas las religiones, del pecado y el castigo, y su propia visión optimista de la redención. Así, el aria empieza y acaba en una tonalidad mayor, y las escalas que hace son siempre ascendentes y, vamos, nunca descendentes. Y por último, también destacar el aria anterior al coral final, un aria para alto y tenor. Un dúo en el que Bach combina dos ideas, en un principio contradictorias, que serían la inocencia infantil, representada por la voz del alto, y el dolor infligido como consecuencia del pecado, representado por la voz del tenor. Y bueno, después de haber explicado algunos aspectos de esta cantata, yo creo que ya la podemos escuchar. Vamos a seguir con la versión que Alfonso Sebastián nos recomendó la semana pasada, la integral de cantatas que hizo John Eliot Gardiner en el 250 aniversario de la muerte de Bach. Este proyecto, que se llevó a cabo en el año 2000, se basa en una gira de conciertos que Gardiner dio con los English Baroque Soloists y el Coro Monteverdi por toda Europa. Gira en la que interpretaron todas las cantatas de Bach casi al ritmo de Bach, cada domingo. Esta que vamos a escuchar se interpretó en Londres, en junio de 2000, muy cerca de la fecha para la que fue compuesta. Escuchamos entonces la grabación en directo de la cantata BWV 20, en la versión, como hemos dicho, de John Eliot Gardiner. Thank you. an der Welt zu finden, das ewig dauernd sei. Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden, ach, aber die Bahn der Ewigkeit hat nur kein Ziel, sie treibt fort und fort ihr Materspiel. Ja, wie selbst Jesus spricht, aus ihr ist kein Erlösung nicht. Der verdammten Qual so viele Jahr, als an der Zahl auf Erden Gras am Himmel Sterne wären. Gesetzt es sei die Pein so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen, so wäre doch zuletzt derselben Ziel und Maß gesetzt, sie müsste doch einmal aufhören. Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter 1000 Millionen Jahr mit allen Teufeln ausgestanden, so ist doch nie der Schluss vorhanden. Die Zeit, so niemand zählen kann, fängt jeden Augenblick zu deiner Seelen ewigem Unglück sich stets von Neuem an. Gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, gerecht in seinen Werken. Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht, Gott ist gerecht in seinen Werken, in seinen Werken. Sünden dieser Welt hat mir so lange Pein bestellt, so lange Pein bestellt. Ach, wollte doch die Welt dich merken, ach, wollte doch die Welt dich merken. Ist die Zeit, der Tod geschwind, bedenke dies Unmenschenkind. Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind, bedenke dies Unmenschenkind, bedenke dies Unmenschenkind. auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, verlorene Schafe, ermuntert euch vom süßen Schlaf, ermuntert euch, ermuntert euch. Bessert euer Leben bald. Wacht auf, wacht auf. Wacht auf, ihr die Posaune schreit. Wacht auf, wacht auf. Aus der Kunst zum Richter aller Welt, zum Richter aller Welt, vor das Gericht, vor das Gericht. Der Kahn, in der Qual, in der Qual, in der Qual, Os presentamos otra nueva cantata, en este caso, para la celebración de la festividad de Año Nuevo. Esta es la cantata BWV 41. Fue compuesta para el día 1 de enero de 1725 en Leipzig. El texto de esta cantata fue adaptado de un himno de Johannes Hermann, de 1593, como bienvenida para el nuevo año, pero también para la imposición del nombre de Jesús y su circuncisión. Pertenece al segundo ciclo de cantatas compuestas en Leipzig, del que la BWV 20, que acabamos de escuchar, había sido primera. Esta cantata tiene un carácter marcadamente festivo, que transmite un mensaje de esperanza y alegría por el nombramiento de Jesús y la llegada del Año Nuevo. El texto comienza nombrando Jesús, lo que afianza esa finalidad: alabado seas, Jesús. La instrumentación de esta cantata es bastante peculiar, ya que los instrumentos fueron elegidos expresamente para engrandecer esta sensación de festividad, emoción y alegría. Un trío de trompetas, un trío de oboes, timbales, un violonchelo piccolo, cuerdas y bajo continuo. Y bueno, Violeta, decir también, ¿no?, añadir que las trompetas, los timbales, todos estos instrumentos, así a lo mejor asociados a la realeza, eran instrumentos que se sacaban en Navidad, ¿no? Por eso lo escuchamos en esta cantata. Sobre todo por su sonido, por el aire que dan alegre. Sí. A... Y porque a lo mejor no se utilizaban tanto en otras, claro, en otras fechas. Son instrumentos bastante especiales. Si seguimos con el coral, que es el que inicia esta cantata, es una introducción del trío de trompetas, que es como empieza, acompañado de timbales, al que se une el trío de oboes. Las sopranos presentan la melodía principal del coral, acompañado por este marco orquestal y el resto del coro, como el resto de cantatas corales pertenecientes a este ciclo. Uh-huh. Esta cantata sorprende por sus contrastes entre las secciones de la misma. En el primer aria de la soprano destaca la atmósfera pastoral que se produce porque está acompañada de un trío de oboes que crean y afianzan el cantabile para agradecer a Dios la buenaventura del año venidero. Sin embargo, el aria de tenor, acompañada de un violonchelo piccolo, se tiñe de un estilo más floreado, para dejar paso a la última sección coral, que es tan esplendorosa como en la introducción. Sí, también decir, ¿no?, que acaba como la mayoría de las cantatas, bueno, como todas las cantatas de este ciclo, que es con el coral, o sea, con un coral final, ¿no? Claro. Que solían cantar los feligreses, bueno. Además, en este caso, el coral de la introducción y el coral del final es muy parecido, es casi igual, tanto en estilo como en la melodía, que es muy conocida. Sí, porque fue bastante popular en Leipzig, ¿no?, este coral. Sí, de hecho fue tan popular que esta melodía se interpretó varias veces en varias cantatas, todos para la festividad de Año Nuevo. Por ejemplo, la cantata BWV 190 y la cantata BWV 171. Esta cantata comienza con un coral, seguidamente nos encontramos con un aria para soprano, un recitativo para contralto, otra aria para tenor y un último recitativo para bajo coro y previo al coral final. Por no salirnos de la norma, vamos a escuchar esta cantata 41 en la interpretación de John Eliot Gardiner con los English Baroque Solos y el coro de Monteverdi. Thank you. Das unzuhöchste Glück, das Jahr verbringt. Thank you. der Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will zerstören. So wollest du, o Herr Gott, erhören, wenn wir in heiliger Gemeine bieten, den Satan unter unseren Füßen treten. So bleiben wir zu deinem Ruhm, dein auserwähltes Eigentum, und können auch nach Kreuz und Leiden zur Herrlichkeit von hinten scheiden. Bueno, y después de estas dos magníficas versiones de las cantatas 20 y 41 de Bach, vamos a estrenar una nueva sección en La Folía. Una sección en la que todos nuestros oyentes pueden participar y a lo que, vamos, y a lo de que desde aquí les invitamos y les animamos. Esta sección se llama Recomendaciones discográficas. En ella, cualquier oyente puede recomendar un disco. Solamente tenéis que enviarnos una grabación hecha medianamente bien. Pero bueno, tampoco somos muy exquisitos, ¿vale? Que lo hagáis con un móvil así un poco decente, llegaría. Y nosotros la pondremos en el programa. La única condición es que sean discos de música antigua. Aunque bueno, aquí se pueden hacer excepciones, porque no, si es un buen disco, pues se puede hacer de cualquiera. Y bueno, para inaugurar esta nueva sección, nos envía su recomendación David Palanca, clavecinista y muy buen amigo, que ha accedido con gusto a estrenar esta sección. Os dejo con él. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de La Folía. Mi nombre es David Palanca y soy un alumno, un estudiante de clave en Zaragoza. Y para inaugurar esta sección de discos recomendados en el programa de La Folía, esta semana me gustaría recomendaros el disco Mozart Infrecuente del grupo La Tempestad, dirigido por Silvia Márquez. Y he escogido este disco ya no solo por el trabajo que hay de fondo de este repertorio, que se trata de dos obras para formación de cámara, que en su versión original son obras orquestales. Me gustan especialmente porque, pese a ser los arreglos de cámara, no tienen nada que envidiarle a su versión orquestal. Incluso a mi juicio es mejor, porque tiene muchísima más flexibilidad, ya que no están sujetos a la figura de un director de orquesta, y son unos arreglos escritos para justamente la formación de la Tempestad, que son dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, traverso y fortepiano. Una es la Sinfonía Júpiter, número 41, de Mozart, que para mí es una sinfonía que tiene muchísima energía y que rompe con todas las sinfonías anteriores que Mozart hace. con un movimiento último que tiene, es una fuga a 8 voces que es espectacular. Y después la segunda obra que podemos encontrar en el disco es el grande sexteto concertante de Mozart también, que es un arreglo anónimo publicado en el año 1808 de la propia sinfonía concertante y que tiene rasgos muy, muy peculiares. Y es la primera vez, yo creo, que la he escuchado con cello y con trabajo, porque generalmente se toca con dos violines, dos violas y dos violonchelos. Y bueno, quería recomendaros este disco porque quiero que experimentéis la sensación de fuerza y de potencia que transmite este grupo, que es impresionante. Y nada más, darles la enhorabuena a Luis y a Violeta por el gran trabajo que están haciendo con este programa. Y abrazos para todos. Bueno, pues muchas gracias, David, por esta gran recomendación del disco Mozart Infrecuente del grupo La Tempestad, que sacaron con el sello Arsis. Para ilustrar la idea de la que nos ha hablado David, vamos a escuchar un pequeño fragmento del documental que se puede encontrar en este disco. Al público le encanta. Fuerza, profundidad y dulzura. Bueno, es bastante breve, pero tampoco queremos desvelar ningún secreto importante de la trama, ¿no, Violeta? Os invitamos a que conozcáis un poco más sobre este grupo en su página web, www.latempestad.es. De todas formas, es un grupo sobre el que yo creo que volveremos a hablar en próximos programas. Ya se nos acaba el tiempo, recordaros que podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis encontrar noticias sobre el programa, avances y, por supuesto, los podcasts de programas anteriores. También deciros de nuevo nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, donde aceptamos sugerencias y donde podéis enviar nuestras recomendaciones discográficas. Que no os dé miedo. Atreveros a mandar recomendaciones, que es algo muy fácil. Si hace falta, si vivís en Salamanca, yo voy con una grabadora y os grabo en persona. Pero bueno, y yo creo que ya está. Ya vamos a dejar de arrastrarnos y de rogar a los oyentes. Yo creo que ya nos despedimos por hoy. Esperamos que el programa os haya gustado. Y nada más. Un saludo y hasta la semana que viene.